Infantino Producciones Artísticas presenta Lo Nuevo. Con las manos arriba, quiero verte bailando. Gastón Uriel, el amante. Que no te dejé más. Sensualidad, romanticismo. Contrataciones 03-42-480-63-10. Nextel 563-5693. 590-16. Gastón Uriel, el amante. Yo siempre te voy a amar.